En realidad nosotros empezamos a reunirnos en julio. Somos un grupo de jubilados que empezamos a preocuparnos por las reformas que se anunciaban, aun cuando no esperábamos la magnitud de esta reforma. Creo que nos quedamos cortos. Empezamos con charlas, invitamos al doctor Fernández Pastora que nos dé una charla informativa sobre todo el tema, pero bueno, la situación nos fue llevando a otro tipo de acciones, a salir a manifestarnos en la calle, no para generar violencia, sino para visibilizar un problema que es muy serio. Uh-huh. Un jubilado debiera estar cobrando una jubilación que equivalga a la canasta básica, y ni por casualidad nos arrimamos. Claro. Y encima ahora el aumento que nos quieren dar no se asemeja al que debiéramos tener. Nos están quitando prácticamente 700 pesos mensuales. No hacemos nada con un bono compensatorio que se cobra por única vez. Y encima nos recortan prestaciones en el PAMI. Claro, eso ya bueno, todo este año se estuvo viendo que ya, digamos, aparte de ahora el tema del sueldo, es que hay cada vez menos prestaciones. ¿Cómo está esa situación? Acá en Rosario está muy mal. Nosotros tenemos dos policlínicos de PAMI que están con muy mala atención, pero en los privados que están contratados también, pero ya desde los médicos de cabecera se está recortando, porque les permiten a los médicos de cabecera hacer dos recetas mensuales a cada paciente, lo cual implica que solamente reconoce el descuento en 4 medicamentos. Hay gente que consume mucho más de 4 medicamentos mensuales y los tienen que pagar de su bolsillo. Y se está dando la situación de que se hacen atender en los hospitales municipales para que se les den los medicamentos. O sea, 15.000 jubilados que se están atendiendo en los hospitales municipales cuando tenemos una obra social. Claro, claro. Y saturando el otro sistema, claro, que en el que ya está más que saturado. Y exactamente. Bueno, o sea, generando esto genera repercusiones en todos los ámbitos, ¿no? Claro, pero nosotros no podemos vivir con una jubilación de 7.000 pesos. Además, a los que se jubilaron con moratoria, el aumento no se les va a dar. Van a quedar congeladas esas jubilaciones hasta tanto se equiparen al PUAN, o sea, el valor de una pensión. Agrava más la situación. Es decir, para el gobierno ellos consideran que el jubilado es una carga pública. Nosotros consideramos que somos ciudadanos con derechos, que tenemos todo el derecho garantizado en la Constitución para una vida digna. Totalmente, totalmente, Susana. Bueno, ¿y qué acciones han pensado justamente con este panorama? Claro, nosotros pensamos en presentar un amparo colectivo, justamente amparados en el derecho de progresividad que está consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica, y la Constitución lo incorpora. También la Constitución con la reforma del 94 dice que toda ley, norma contraria a los pactos internacionales y este derecho sería nula. Ya incluso se ha presentado hoy otro recurso similar que lo presentó el intendente de San Martín con centros de jubilados, basado en el mismo principio. O sea, ese principio de progresividad dice que no se puede dictar una norma que retraiga los derechos. Claro, no se puede volver para atrás, digamos. No hay que avanzar. No se puede ir para atrás. Exacto, siempre tiene que ser mejor o quedarse donde está. Y esto nos tira para atrás. En todo sentido. ¿Con quién se han...? Porque, bueno, no lo presentan solamente desde Alerta Jubilados, sino que se han juntado con otras organizaciones. ¿Quiénes son? ¿Cómo se han organizado? Lo presentamos junto con los ex combatientes de Malvinas, que ellos están afectados también con esta disposición, con beneficiarios de la UH, con trabajadores de la economía popular en la CETEP, es decir, con mucha gente que está afectada con esta nueva ley. Bien, ¿y cuándo estarían presentando el amparo? En esta semana. Bien, bien. ¿Y qué, digamos, uno sabe lo que cómo está actuando la justicia en este último tiempo, bueno, desde hace bastante tiempo, qué expectativas tienen con el amparo en cuanto a su a que llegue a buen puerto, digamos? Y todo depende de cómo quieran actuar los jueces. Esto va a terminar en la corte, que ya sabemos cómo se maneja. Bueno, Susana, ¿tienen pensado alguna otra acción ahí en conjunto con estas otras organizaciones que se han reunido? Sí, tenemos que, seguramente algo más vamos a hacer. Lo que pasa es que los hechos suceden tan rápido que todos los días tenemos que generar nuevas alternativas. ¿Cómo? Mira, te escucho. Sí, no, ¿cómo está el clima ahí en la provincia de Santa Fe? Siendo, bueno, que también es una provincia que viene creciendo el partido de Mauricio Macri en los últimos años, pero bueno, estas medidas quizás, o no, justamente es lo que te pregunto, repercutió en esa gente que estaba votando al PRO, a Cambiemos, que haya cambiado de opinión. ¿Vos ves algo así o no? Sí, sí. ¿Sabés por qué? Porque en general el votante de Cambiemos es como que mucha gente, muchos jubilados lo votaron, inclusive, pensando en un cambio real, en esa idea de que vamos a estar mejor y demás, y se dieron cuenta que ahora nos afecta a todos en el bolsillo. Anteanoche hubo un cacerolazo muy grande en toda la, en realidad hubo varios cacerolazos en toda la ciudad ayer también, y hubo uno muy grande en el Monumento a la Bandera, y el peleando ahí el votante de clase media que mayoritariamente votó a Cambiemos en esa zona. Bueno. Bueno, Susana, te agradecemos mucho la palabra y bueno, esperamos ahí a ver qué es lo que sucede con este amparo que van a presentar esta semana, a ver que cómo discurre en los vericuetos de la justicia, a ver, bueno, si de alguna manera se le puede poner un freno a esta reforma. Esperemos. Mira, si nos unimos todos quizás podamos lograr ese freno. Creo que la manera es la unidad de todas las organizaciones populares. Y acá no se trata de partidos, no se trata de ideologías, se trata de defender derechos. Totalmente de acuerdo, Susana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Hasta Muchas luego. Gracias.